Este fin de semana comienza el sábado con el acto de apertura a las 9 de la mañana y en el estacionamiento del Estadio Mundialista. Así que bueno, acá con mucho trabajo, pero muy contentas de recibir a tantas mujeres. Han superado las expectativas aparentemente por los cálculos que vamos haciendo de acuerdo a los pedidos de alojamiento. Creemos que ya estamos cerca de las 60.000 que vendrían. Pensá que 22.000 solamente van al piso, que son las mujeres que duermen en los colegios con bolsas de dormir. Así que, bueno, es un número muy alto. Así que con muchas ganas de comenzar.